Hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Radio Universidad de Guanajuato al maestro Jesús Cuevas. Él es originario de Oaxaca y justamente hoy martes va a inaugurar Sentir y Vivir. Ayer ya tuvo un encuentro con las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato en el edificio de las Artes Visuales. Ahí tuviste, maestro, un conversatorio con ellos y ahorita pues me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo te fue. Pero para darte la bienvenida, bueno, agradecerte muchísimo que estés por acá, también me gustaría que nos hables un poquito de tu trayectoria, de tu vida y pues de lo que haces. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, no, pues al contrario, muchas gracias por el espacio, poder platicar también pues parte del trayecto que he tenido a lo largo de estos 12 años, donde una forma profesional decidí ya estudiar artes. Entonces yo empecé en la universidad en Oaxaca de artes y durante 4 años estudié la instructoría, me fui especializando en pintura, pero de ahí tuve una beca hacia California, entonces eso fue una apertura para mí en esta fase de artista. Entonces estuve ahí en un periodo corto, pero con un aprendizaje que era intensivo. Entonces tuve una especialización en color. Ahí aprendí muchas técnicas de cómo combinar la pintura, cómo crear la pintura. Y a partir de ahí, regresando, tuve la idea de expresar la vida a través de pajareras. Entonces empecé la primera exposición de pintura que fue sobre aves, pero como veíamos desde el exterior al individuo, ¿no? Como a veces nos encerramos en nuestros pensamientos, no podemos salir de ellos. Entonces, cada cuadro era una pajarera, era todo un mundo. Y fui desarrollando a lo largo de estos 12 años diferentes técnicas, diferentes temas también. De ahí, por ejemplo, yo sentía la necesidad de cómo expresarme en la pintura, ¿no? A través del pincel, de las espátulas. Pero yo quería más, entonces empecé a pintar con los dedos. Entonces, mucha de la obra que hice a partir de ese tiempo fue pintada directamente con los dedos, con las manos en el lienzo, porque era una forma de cómo plasmar la energía en el cuadro, ¿no? O sea, lo que yo sentía en el momento. Y agarré el tema de perros, porque los perros pues son seres que nos acompañan durante mucho tiempo en diferentes etapas de la vida. Entonces dije yo, una combinación de perros con la energía es un tema que donde yo puedo explotar diferentes formas de este mensajes, ideas, la creatividad que agarrara vuelo, ¿no? A partir de ahí. Entonces, en todos estos años he ido experimentando diferentes temas que me han llevado a diferentes partes del mundo también y diferentes estados en la República. Entonces, eso es lo bonito del arte, que es tan generoso, que te puede llevar a explorar otros mundos y de ahí salen ideas, ¿no? Como la exposición que se va a presentar hoy, que nació precisamente en Francia, en un viaje que tuve en marzo. Entonces, sin querer, se salió una serie de dibujos, que el dibujo para mí es una parte importante en este quehacer artístico. La semana pasada platicábamos con Adrián Maldonado, quien gestionó tu presencia aquí en la ciudad, en Guanajuato. Es un gestor cultural que se puso en contacto con estudiantes de artes visuales y bueno, se logró concretar todo para poder inaugurar Sentir y Vivir. Y una de las cosas que platicábamos un poco es cómo Oaxaca en particular sí se ha convertido en una suerte de centro neurálgico, no solamente en pintura a raíz de la presencia del maestro Toledo, ¿no? En Oaxaca, sino que también destaca en otras artes y pensaba, por ejemplo, en la música, con la presencia también de Faustino Díaz, este gran trombonista, pero particularmente en las artes plásticas, en las artes visuales, ¿qué tanto ha influido pues la presencia del maestro Toledo? Yo entiendo que tú no tomaste clase con él, pero si quisieras hablarnos un poquito de cómo está el movimiento fuera del centro, fuera de la Ciudad de México y con Oaxaca como un referente también. ¿O cómo tú ves Oaxaca? ¿Si es realmente este referente o ya hay varios centros en todo el país de los que se pudiera hablar así en este sentido? Sí, pues Toledo fue como una pieza clave también en la apertura del arte oaxaqueño, porque, bueno, Toledo, Tamayo, han hecho un camino, yo creo, fuera de Oaxaca, donde ha posicionado el arte oaxaqueño de una forma fuerte, ¿no? Que la gente voltee a ver lo que se hace en Oaxaca, y ahorita también es como un punto de venta en cuanto a venta de obra. Entonces, la gente va a Oaxaca realmente a hacer colecciones de arte. Entonces, ese legado que ellos dejaron, yo creo que es importante uno también rescatarlo, asumirlo, porque sin ellos también no se abrirían puertas, ¿no? Que son de alguna forma accesibles para los artistas oaxaqueños. Sí, como bien dices, ellos no se dedicaron a dar clases, o sea, no crearon artistas, pero esa influencia que tienen de cómo crear instituciones artísticas públicas, por ejemplo, el maestro que hizo la Biblioteca del Yago, que es una de las bibliotecas más importantes a nivel Latinoamérica de arte, que fue recopilando información de muchos lugares y que tenemos al alcance porque es gratuito, uno puede entrar, investigar y aprender. Entonces, a partir de ahí sí se puede ver como esa parte de aprendizaje, ¿no? Que gracias a lo que él trajo a Oaxaca, uno aprendió sobre el mundo, ¿no? O sea, lo hace más accesible. Ah, lo hace más accesible y uno va aprendiendo las diferentes ideologías, formas de expresión que hay en el mundo. Y así es que yo creo que eso es lo que ha influenciado también en Oaxaca, de que los artistas crezcan de una manera más rápida, ¿no? O sea, aunque estamos de alguna forma encerrados en la capital trabajando, porque ahí sí es de mucho trabajo, casi todos los artistas están metidos en su taller, produciendo, haciendo, y se trata de aprender también esa parte de exponer fuera, ¿no? De cómo podemos romper esas barreras, que Oaxaca sí es un referente cultural, todavía se conserva esa parte que también uno como nuevo creador, nueva generación, tiene que seguir ese legado de también llevarlo a todas partes para que Oaxaca no muera en ese sentido, ¿no? De la referencia cultural y pictórica. Y bueno, también en Oaxaca, aparte de todo lo artístico, pues tenemos la comida, los bailes, las vestimentas. Entonces, por sí solo el Estado habla, ¿no? Con toda esta grandeza. Y compartirlo con otras entidades, otros compañeros de diferentes estados, pues yo creo que es enriquecedor para ambas partes, ¿no? En la República yo siento que sí hay pocos lugares donde se explota de manera natural el sentido del arte, a lo mejor como Guadalajara, la Ciudad de México, Oaxaca, que son como los más fuertes en movimiento artístico, pero que debería abrirse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba yo pensando con la universidad, tienen una capacidad grande para que el alumno pueda aprender, pueda desarrollarse de una forma profesional, artística, no solo que se queden como en el rubro de dar clases o de maestros, sino realmente tienen el potencial académico para poder crear artistas de talla nacional, internacional. Y ayer que estábamos en el conversatorio, me di cuenta de eso, ¿no? Que los chicos están con ganas de aprender del mundo, saber qué pasa allá afuera, cómo es que uno va creciendo, uno va alcanzando otros niveles de visualización internacional. Y es un conjunto, yo creo que tiene muy fuerte Guanajuato al ver todo esto, como las instalaciones son de buen nivel, los maestros también, los alumnos con ganas de aprender. Y hacer este tipo de intercambios yo creo que está muy padre e enriquecedor para todos, ¿no? Tanto para mí, yo por ejemplo me dediqué 10 años dando talleres de pintura. Entonces traigo esa parte de docencia y compartir, bueno, lo dejé de hacer porque también el arte es demandante, ¿no? Uh-huh. O daba clases o me dedicaba a hacer obra, pero de repente volver a compartir con los chicos y poder hablar de la experiencia, pues es muy satisfactorio para mí, ¿no? Oye, ¿y qué tan retador es justamente salirte, esto que mencionas de no quedarte en Oaxaca? Y no sé, de pronto pensaba, mencionabas, ahí se pueden hacer incluso colecciones de arte, pensaba en San Miguel de Allende, que de pronto puede tener cosas interesantes, pero en general siento que se hace mucho como para el turista o para el estadounidense que llega ahí a su retiro. Y que a veces, pues la verdad es un poco engañoso, ¿no? Porque pues, puede tener muy buen sentido del color y todo, pero no hay una propuesta real, sino que se hace así como justamente nada más para vender. Para un artista como tú o como cualquiera que se anima a salir, ¿qué tan difícil, qué tan complicado es justamente decir: no puedo quedarme aquí, esto no es que ya lo hayas dominado todo, pero necesito encontrar otras vías, otros canales? ¿Qué tan retador y qué tan complicado resulta salir? Pues sí es un reto, yo creo, personal, porque también se necesita tener como esa convicción, ¿no? De poder tener una ideología o ganas de hacer más cosas de lo que ya se ha hecho y dar ese paso, porque siempre da miedo, ¿no? Tanto el idioma, por ejemplo, saliendo a otros países, ¿cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a hacer? Pero ya estando fuera se da uno cuenta que el arte es un lenguaje universal. Entonces, nada más es quitarse ese miedo, dar el paso, porque sí es difícil, ¿no? No está tan fácil que uno diga, ah, sí, ya ¿Pero para ti fue una necesidad salir? Sí, para mí es una necesidad porque yo siento que la creatividad siempre te va exigiendo más cosas. Entonces, si logras dominar una técnica, un tema, un mercado a lo mejor, porque pues el arte no está peleado con el mercado al final de cuentas. Uh-huh. Hay colecciones muy grandes de arte. Se necesita las ventas para poder vivir, para poder hacer proyectos. Pero esa parte de la creatividad yo creo que sí se tiene que explotar bastante, ¿no? ¿Y qué te lo da? Pues teniendo esas experiencias fuera, hablando con personas que piensan diferente, que viven diferente, que comen otro tipo de alimentos, ¿no? Hasta ahí los olores de la comida, eso te hace tener esas experiencias que también impactan en tu obra, ¿no? Ya no puedes regresar a Oaxaca o a donde esté uno a pintar lo mismo, porque algo pasa que siempre te va a cambiar la necesidad de expresión. Entonces, por ejemplo, pienso en esta última serie que voy a presentar, uh-huh. que ahí fueron experiencias con personas que de alguna forma me hicieron cambiar el pensamiento, ver también, valorar las técnicas artísticas, porque voy a presentar una serie de dibujos. O sea, yo me dedico mucho a la pintura sobre caballete, bastidor, pero el dibujo nunca lo he hecho, nunca lo he dejado de hacer desde hace muchos años. Pero estando en París, sentí esa necesidad, pues, ¿no? De todo lo que vi, escuché, olí, comí, de plasmarlo de otra forma diferente, ¿no? Entonces, te influencia el medio, yo creo. Como regresar a una especie de cuestión básica, ¿no? El dibujo. Exacto. Porque, bueno, ya quisiera uh-huh. que nos adentráramos un poquito más en sentir y vivir, que uh-huh. justamente entiendo que para ti fue efectivamente cambiar totalmente tu estilo, tu propuesta, y esto se dio pues a partir de justamente lo que sentiste, lo que viviste, exacto. lo que te tocó conocer ahí en París, a donde llegaste a un taller de Clot. Uh-huh, entonces, exacto. platícanos un poquito más de esto. Eso también, por ejemplo, fue una experiencia bella en el taller Bransen, que es un taller muy importante de litografía. Esta es la segunda vez que voy a trabajar ahí, entonces ahí va uno a producir obra litográfica. O sea, no es una escuela, no es un taller donde te digan cómo hacerlo, sino ya uno debe saber utilizar la técnica para poder expresarse. Pero como es un taller de tanta historia, tiene más de 100 años de historia ese taller, entonces han trabajado ahí diferentes artistas ya de talla de museo. Entonces, ver la obra, porque ellos tienen su colección también ya de todo lo que han hecho, o sea, ver trabajos en vivo, cómo lo resolvían, las historias que ellos te cuentan de que, pues venía tal artista y aquí se sentaba, hacía. Entonces, eso mismo te va dando esa apertura para poder explotar la creatividad. Y en esta fase, le puse esa expresión sentir y vivir porque fueron experiencias diferentes, nuevas, ¿no? A París he estado ya como 4 o 5 veces y cada viaje es diferente. Y este último tuvo esa parte de poder compartir ideas con amigos, con personas nuevas, historias que contaban. Y de repente yo decía, ¿cómo puedo sacar toda esa información que tengo en la cabeza? Y también la influencia del color, ¿no? Porque pues eran épocas, todavía marzo, es un poco de frío. Entonces las personas uh-huh. andan con abrigos negros. O sea, casi lo que ves es blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Y esta serie, pues la hice así. Esta serie no es de color, sino es dibujo en blanco y negro, tintas, manchones, esa parte de las historias de repente de superación, de fuerza, algunas de frustración. Entonces, estos dibujos son así sueltos, dibujados con fuerza, algunas líneas suaves, las líneas de las personas de una sola intención, un trazo. Entonces, algo que sí lo había experimentado en la pintura, pero que en el dibujo es otro lenguaje, ¿no? Es otra forma cuando ves la obra, la percibes, ¿no? Y dejas a un lado el color, porque el color también es como esa zona de confort, ¿no? O sea, es lo que ya aprendí durante muchos años, ya lo sé hacer, domino de alguna forma esa técnica, pero ¿cómo me puedo yo? Bueno, una exposición es como exponerse también, ¿no? Entonces dije yo, ¿cómo puedo exponerme en esto que estoy experimentando en estos últimos meses, años? Que de hecho en estos últimos 2 años es donde he hecho más litografía también, entonces es donde me he metido más a dibujar, siempre lo he hecho, pero es donde más lo realicé. Entonces, en Oaxaca, donde está el taller, llegó otro taller de litografía al lado. Entonces, tuve como que puerta abierta para dibujar todo el tiempo en las piedras y nos realizamos en 2 años como 50 litografías. Entonces, esa parte también de ya de experimentar en ese material, agarrar cierta experiencia, fue también que me llevó a este taller importante en París, ¿no? Al Bransen. Y pues ya estando ahí, pues ya se conocen formas de trabajo diferente, formas de convivencia, porque ellos son con un corazón muy humano. Entonces trabajan, conviven, platican, toman vino, cocinan ahí mismo en el taller y vuelven a trabajar. Entonces hasta esos detallitos te van cambiando, ¿no? La visión. Oye, y te encontraste con unas historias, aunque aquí ya las hemos platicado un poquito en la entrevista con Adrián. Cuéntanos qué es lo que te encontraste ahí y que dio vida y forma a esta exposición pues, Sentir y Vivir. Sí, por ejemplo, ahí en París hay una amiga que es de la Ciudad de México y ella viajó para allá para estudiar y el destino la dejó ahí. Así, ella encontró un camino en París, pero aprendió muy bien francés, entonces ahora ella da clases de francés a migrantes. Entonces ahí para que puedas trabajar necesita, el gobierno te obliga a que aprendas francés, ¿no? De alguna forma para que puedas tener, acceder a los trabajos. Entonces pues ella con esa apertura de conocer a diferentes personas, pues platicábamos experiencias, conocimos a otras personas, y todo eso, esa interacción, esas ideas que iban surgiendo en el momento, yo me las fui como quedando en la cabeza, y es ahí donde nació esta exposición de Sentir y Vivir, ¿no? Sentir y vivir de cada persona, de cada experiencia, lo que yo sentía también, porque al final de cuentas esa necesidad mía de expresarme, ¿no? ¿Cómo te proyectabas, ¿no? Ajá, en yo estas cómo historias? Proyectaba, entonces muchos de los dibujos que voy a presentar al rato son mujeres, rostros de mujeres, como contaba, con esa línea suelta, de repente algunas tienen el cabello explotando, un manchón en el rostro, en el cuerpo, pero porque quiero simbolizar esos, ¿no? Esos, de repente, problemas, situaciones que tuvieron que superar para poder estar donde están ahorita, ¿no? Pues muchas historias de éxito, otras que están luchando para poder obtener algo ahí en ese país. Muchos tuvieron que salir de sus países por problemas de guerra o situaciones y que buscaron refugio. Entonces, todas esas ideas, yo dije yo, ¿cómo las expreso, no? Y así nació esta serie. 30 obras, perdón. Y cada una de estas 30 piezas cuentan una historia distinta, tienen, digamos, un nombre. Exactamente, sí, aunque no lo hago evidente ahí, bueno, platicamos igual en la mañana con una persona, también es como hacerlo con respeto, ¿no? Porque pues cada una tiene su historia, su forma, entonces tomar cada una de esas ideas de una forma respetuosa, cuidando la integridad de las personas, ¿no? Yo creo que el arte es como una responsabilidad también de comunicar, ¿no? Entonces, traer ideas de fuera, llevarlas de aquí para allá. Entonces, siempre toco con respeto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo bonito de esta serie. ¿Y son solo mujeres mexicanas o hay hombres, mujeres Bueno, en esta serie, pues, coincidió que todos son mujeres, pero más allá de hablar de géneros, yo creo que son situaciones que todos vivimos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que buscamos siempre salir, progresar en otros lados, que romper barreras, ¿no? Eso también me gusta de esta serie, de que está rompiendo barreras en cuanto a Europa, México, Oaxaca, y porque pues yo soy de Oaxaca, ¿no? Tuve que viajar a París para que naciera esta serie y el destino da que la venga a exponer aquí en Guanajuato, entonces ese triángulo ya está rompiendo, ¿no? Muchas cosas que para mí también va a ser importante en el futuro. Y además, qué mejor que poder contar, ¿no? Un poquito a través de lo visual, a través de las líneas, pues historias de cada persona. Oye, y una historia te llevaba a otra y era así como esta especie de coincidencia y de esta necesidad y como si fuera surgiendo para ti el proyecto, ¿no? Sí, exacto, sí, eso es lo como bonito si de se que te revelara, como si tuvieras que ir allá para encontrarlo. Para encontrarlo, exacto, y cosas que escucha uno, ve, dice, bueno, ya las viví, yo ya las experimenté o estoy en ese proceso. Entonces, eso es lo bonito de que el arte es un lenguaje universal, que no necesitas a veces saber el idioma como para identificarte con las personas, ¿no? Yo recuerdo en una exposición que hice un cuadro, era sobre perros, pero una persona estaba en el cuadro parada un buen rato, y al finalizar la exposición se me acerca y me contó que lloró frente al cuadro, porque le había recordado tal, y sí me contó la historia. Pero cuando ella me lo contó, casi describió lo que yo había pensado cuando pinté ese cuadro. Entonces, desde ese punto yo me di cuenta de que no necesitas a veces las palabras para poder expresar ideas o sentimientos, sino es tan poderosa la imagen que sí puedes conectar con alguien, ¿no? A lo mejor no todos lo van a percibir, pero alguien puede captar esa idea, ¿no? Entonces, ¿y qué opinaron tus compañeros del taller? No, pues ellos son tan humanos, tan ¿cómo le podría decir? Compartidos en ese sentido del arte, que pues ellos son tengo un apoyo para mí también ahora en París, por ejemplo, que ya me siento llegar como en casa, ¿no? A partir de toda esta interacción que vivimos en marzo, ya me siento ahora sí con la confianza de llegar, sé que llego con amigos, con familia, y una pues ellos apoyan de que también todo lo que se hizo allá, pues se muestre, ¿no? En otras ¿Pero partes. ¿Conocieron Sentir y Vivir? ¿Un poquito de Sentir y Vivir? Sí, alcanzaron a ver, porque toda esa serie también la desarrollé casi al final de la estancia, cuando ya iba a regresar, pero sí alcanzaron a ver las imágenes, algunos trabajos que ya estaban hechos, y pues sí, se identifican también, ¿no? Con esa parte de cómo lo plasmé, cómo lo hice. Entonces es lo bonito de que siempre se comparte de alguna forma el arte. Y bueno, pues finalmente, ¿por qué elegiste Guanajuato? Pues yo creo que los caminos se van abriendo solos, a veces sin planearlo tal cual, pero ya había venido yo a Guanajuato en otras ocasiones, pero no lo había conocido también como en este viaje, ¿no? Que con amigos, pues ya lo he recorrido de otra forma, he conocido otras personas también locales, y yo creo que cada lugar tiene su tiempo, cada camino te va llevando a diferentes situaciones. Y pues sin querer, yo creo también esa parte, así como fue sin querer hacer una serie de pintura, sin querer se dio la conexión con Guanajuato, pues un lugar de mucha historia también, mucho arte, y esa interacción con la universidad fue lo que me encantó, más allá también de la exposición, poder platicar con alumnos, con personas que están queriéndose desarrollar en este mundo. No sé, es algo mágico, yo siempre he creído en esa parte de la energía, y siento que la energía te va guiando, ¿no? Por el camino en el que debes de estar. Es todo como que se tiene que cumplir, ¿no? Esa parte. Bueno, a lo mejor dejaste algún eco, algo que le resuene a alguno de los estudiantes, de las estudiantes, ¿no? En este conversatorio eso, que tuviste sí. Ayer, ¿con qué te quedas? Pues yo espero que sí haya impactado en alguno de ellos de alguna forma. Yo, para mí como experiencia sí fue muy buena, porque eso de volver a ver las aulas, ver los talleres. Y siendo tú muy joven, además. Pues sí, ahí todavía ahí estoy con energía para poder trabajar, ¿no? Pero platicar con ellos, ver cómo esas inquietudes, sé qué va a pasar, qué voy a hacer, para mí me vuelve a rellenar de energía, porque son cosas, situaciones que yo también pasé en su momento, ¿no? Que donde yo tenía esas dudas, y pues enriquecedor todo este viaje y esta estancia aquí en Guanajuato. Ahorita me imagino que seguirás como disfrutando de Sentir y Vivir, pero ¿qué viene para ti? Pues yo estoy ahorita haciendo toda una serie también sobre amaneceres. Todos estos viajes que me han llegado en la vida, siempre nos ha gustado caminar muy temprano, entonces en cada viaje siempre vemos un amanecer diferente. Entonces estoy trabajando una serie de, esta ya es con pintura, con color, pero reinterpretando fotografías que yo tomé o que mi esposa me tomó. Entonces las reinterpreto porque fueron momentos vividos. Entonces ahí ya juego con la teoría del color, con formas reconocibles, es más figurativo en el sentido de que pues salgo yo, o sale mi esposa, o sale el perro, que también lo llevamos a los viajes de repente. Y estoy trabajando en esa serie, y también estamos en Oaxaca en un grupo de amigos que hacemos rutas escultóricas. Entonces la ruta escultórica es llevar el arte a las calles, que no se quede en una galería, en un espacio de museo, sino que las personas tengan acceso, ¿no?, a ello. Entonces realizamos esculturas de 2 metros de alto hacia arriba, pero cada quien con los materiales que la posibilidad económica les pueda permitir, pero con la idea de que lo tienen que poner, ahora sí que a riesgo de todo, ¿no? O sea, que no van a recibir un pago por la pieza, o si se rompe, si se pierde, lo que le pase. Saben ellos que es parte, ¿no?, del proyecto. Como a fondo proyecto. Perdido, pero también como exacto. Esta parte de la interacción, ¿no?, del público, ¿no? Sí, de y cómo... hacer conciencia también, porque a veces en eso se refleja también cómo es la sociedad, ¿no? O sea, si es una sociedad que respeta, que cuida, se nota inmediatamente. Entonces sí hemos tenido, ya son 6, 7 años que hacemos la ruta escultórica, pero cada una ha sido diferente, ¿no? Diferentes formas de que la gente reacciona. Unos cuidan más las piezas, en otros las vandalizan, pero es parte, ¿no? Esa es la parte del experimento, ¿no? Y de sensibilizar a las personas también, ¿no? El arte tiene que servir para hacer pensar y para sensibilizar, ¿no? No solamente para adornar o para expresar uno como artista, ¿no? Las ideas o las locuras que uno pueda tener, ¿no? Pues yo te quiero hacer muchísimas más preguntas, pero bueno, nos queda poquito tiempo. ¿Qué les dirías a los jóvenes, las jóvenes que estén en estos caminos de las artes plásticas, de las artes visuales? Pues yo diría que sigan su pasión, que siempre se pongan metas, porque esas metas los van a llevar a diferentes caminos, a diferentes propuestas en el arte también, no solo estancarse en una idea, en una forma, sino siempre experimentar, ¿no? Y pues sí cuesta trabajo, pero con decisión se logra todo. Y pues esperarlos en la noche que asistan a la exposición, en la plazuela del Baratillo a las 8 de la noche, ahí vamos a estar. Y la exposición Sentir y Vivir se inaugura a las 8, como lo mencionas, en Plazuela del Baratillo número 14 a 16, en el centro de Guanajuato. Y si no pueden estar hoy en la inauguración, pues la exposición va a estar abierta al público hasta el 15 de noviembre, así que tenemos, pues, agosto, tres meses para poder disfrutar de Sentir y Vivir. Y también, pues, si alguien te quiere conocer, seguir en tus otros ámbitos creativos, además de Sentir y Vivir, dinos tus redes sociales, ¿dónde podemos conocer tu trabajo? Sí, en el Instagram, que es donde subo las fotos y los proyectos, que es @jesus_cuevas_oaxaca. Entonces, ahí es donde subo todo. Oaxaca, por... Exacto, como referencia. Pues te quiero agradecer mucho, maestro Jesús Cuevas, por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato, platicarnos de tu trayectoria, hacernos esta invitación y, bueno, pues ser parte de alguna manera de este vínculo entre Oaxaca, París, Guanajuato. No, pues muchas gracias a ustedes. Pero por sobre todo Guanajuato y Oaxaca, ¿no? Sí, pues. Siempre vamos a encontrar coincidencias siendo bastante habitantes del mismo país. Exactamente. No, pues al contrario, muchas gracias por el espacio y pues los esperamos en la noche.